públicos. Empezaron por el ítem aula, ¿sí? Siguieron los empleados de casinos, seguimos nosotros, sigue el ecoparque y sigue no sé qué más sigue, porque sigue acá, van haciéndolo de a poco, cosa que vayamos, vamos, es como un dominó, miren, va cayendo una fichita, van las otras. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos nosotros, los empleados públicos, ¿sí? Hacer sentir la presencia. No sé si ustedes, pero hemos estado totalmente, a ver, ninguneados. Somos todos ñoqui, somos todos vagos. Eso es lo que dicen. Yo que sepa, acá hay muchos trabajadores y gente que quiere trabajar y quiere el bien de la provincia. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer, unirnos todos los empleados públicos, unirnos. Somos trabajadores, no somos ñoqui, dejarlo bien en claro, ¿sí? Y que no van a hacer lo que quieran con nosotros. Vienen por